verano, Radio Betis 89.6. Estás escuchando Mercurio Verdiblanco. Bueno, cambiamos el registro, nos vamos al otro lado del espectro y ya tenemos con nosotros a Ricard Gutiérrez, nuestro cibernético gamer preferido. ¿Qué tal, Ricard? Muy buenos días a todos. Bueno, nos avisabas aquí en privado, en off, que nos ibas a traer hoy repaso al E3. La E3, efectivamente. Para aquellos oyentes que no sepan lo que es, digamos que la E3 es el mayor festival de videojuegos. Es, digamos, la pasarela Cibeles de los videojuegos a nivel internacional, por decirlo de alguna forma, donde se marcan las tendencias del año, se lanzan los grandes anuncios y se ve un poco, se toma el pulso a cómo va esta industria de los videojuegos, que es tan grande y que mueve presupuestos tan desorbitados, ¿no? O sea, Ricard, sin que suene presuntuoso, sin que suene adivinatorio, ¿dónde van a presentar la PlayStation 4 cuando salga, vaya a salir? Efectivamente, precisamente este es un año curioso para la E3, porque nos encontramos que es la primera vez que las tres grandes compañías van a lanzar al mismo tiempo el anuncio de sus consolas. Es decir, tenemos a Nintendo con su Wii U, tenemos a Sony con el proyecto Orbis o la Play 4, como tú la has llamado, y tenemos a Microsoft con la Xbox 720. Es decir, las tres compañías han decidido lanzarlas al mismo tiempo. ¿Qué se espera? Pues bueno, más allá de lo que esperamos todos, que son las fechas y el dinero que nos va a costar un poco las nuevas consolas, es saber también qué potencia nos traen o qué novedades nos traen. Así como con la Wii U ya hemos visto desde Navidades bastantes vídeos del nuevo mando, que tiene un mando con una pantalla, que tiene algunas novedades. De los otros dos proyectos no tenemos casi datos, con lo cual podríamos decir que nos acercamos a una primicia o a unos grandes anuncios por parte de las compañías. ¿Cuándo es la E3? Bueno, lo primero es que para aquellos que quieran seguirla o quieran estar un poco más al tanto, ya que se la hemos presentado aquí en este espacio radiofónico, pues la E3 será del 5 al 10 de junio, ¿de acuerdo? En esa semanita. Cada día habrá vídeos. Les aconsejo a la gente que no se queden hasta las 5 de la mañana viendo los vídeos, por Dios, que hay que trabajar, que al día siguiente están subidos muy rápido y lo puedes ir siguiendo. Claro, pero toda esta E3 viene marcada también un poco por el gran tema internacional, es la crisis. Es decir, con lo cual también viene plagada un poco de polémica. ¿Es conveniente ahora que las ventas de consolas han bajado drásticamente, ahora que la gente cada vez tiene menos poder adquisitivo, anunciar la salida de una renovación de equipos que pueden volver a salir por 600 euros? No sé si os acordáis lo que salía la Play 3 cuando salió al mercado. Es decir, ¿qué posibilidad de éxito de ventas se tiene ahora mismo si se lanzan nuevas consolas? Es lo primero que nos preguntamos mucho, ¿no? ¿Es necesario? Es decir, ¿se han agotado las posibilidades de las consolas actuales? Pero quizás en este sentido también este, digamos, de vamos a separar, ¿no? Vamos a darle a los ricos, a la gente que tengan esa posibilidad, o a la gente que son muy fans, de esto, que tengan, digamos, un espacio bastante grande con respecto al resto de la gente, ¿no? Que yo todavía me quedé en la Play 2 y no entré en la Play 3, que sí que se puede, ¿no? Que digamos que tiene un precio más asequible, ¿no? Para la gran mayoría de público, y quizás, ¿no? La búsqueda de que no sea tan masiva de ventas, es decir, que no llegue a tanta gente, sino que haya un grupo de élite que sean capaces de llegar a esto y el resto tengamos que esperar todavía un tiempo. Efectivamente, Fernando, incluso uno de los síntomas más claros de esa tendencia que tú estás diciendo es los nuevos sistemas de seguridad que quieren implementar tanto Microsoft como Sony. ¿A qué van enfocados? Ya antes hablábamos de la lucha contra la piratería y todos podíamos entender un poco esa defensa de derechos intelectuales, derechos de autor, había opiniones en contra, a favor, pero bueno, era un tema, digamos, que era legítimo. Ahora directamente las compañías apuntan a la lucha contra el mercado de segunda mano. Es decir, los juegos van a venir con unos códigos de activación que tú vas a tener que activar online exclusivamente y que te van a permitir hacer una única instalación del juego. ¿Qué significa? Que ese juego no lo vas a poder revender. ¿Qué está pasando ahora mismo en Sevilla, en España? Pues que realmente el mayor movimiento de videojuegos es a través del mercado de segunda mano. Es decir, podemos ir a una tienda GameStop y vamos a ver que lo que se vende fundamentalmente no son títulos de las estanterías, títulos nuevos. Se está vendiendo el juego de segunda mano a unos precios bastante más reducidos. Pues este mercado quieren finalizarlo. Con lo cual, como decía Fernando, vamos hacia un camino un poco más exclusivo, un poco más elitista de este mundo de las videoconsolas. ¿A qué va a conducir esto? Pues bueno, las compañías sabrán, como yo digo, tendrán sus cálculos hechos y verán que a lo mejor esa es la vía. Pero yo lo que me pregunto, Ricard, ¿realmente se ha producido tal innovación para que se vean abocadas a sacar una nueva consola o simplemente es en tener otros parámetros definitivos? Porque también repercute esa crisis en Sony, Microsoft y poder sacar también algo de dinero de ese lanzamiento de consola. Pues realmente si nos vamos a los resultados de los videojuegos, pensemos que los grandes juegos no han llegado a la capacidad de la Play 3 hasta este año. Pensemos que cuando se sacó la Play 3 hace ya unos cuantos años y se veía cómo se tenía que programar en ese procesador de 9 núcleos tan complicado de gestionar, además después con un procesador gráfico de 2 tarjetas integradas, era muy complicado de programar y realmente no le han sacado partido hasta ahora. Es decir, podrían estar 1 o 2 años más todavía sacando títulos de última generación con una potencia estupenda. ¿Hay necesidad? No, necesidad no, pero ya sabemos que las compañías van programando la obsolescencia de sus propias consolas. ¿Había necesidad de sacar a lo mejor la Wii? Pues la Wii no deja de ser una GameCube, que era la consola anterior, con un poco más de memoria RAM. No cambió absolutamente nada. ¿De acuerdo? Pues entonces, ¿qué es esto? Pues bueno, siguen intentando llenar de ventas. Pero hoy para Alejandro le traigo una sorpresa, ya que me ha estado persiguiendo muchos programas. ¿Ah, sí? Muchos programas, haciéndome la pregunta de cuando yo anuncio las novedades y digo, si hay muchas segundas partes, muchas sagas, siempre me decías, ¿eso no es un síntoma de que se está agotando un poco esa tendencia? Y claro, siempre he intentado esquivarte porque sin datos es complicado. Sí que escasea la originalidad, Ricard, y creo que el otro día lo comentaba con, no sé si era con Alejandro, con sí, quien era, que en la época de ebullición, de eclosión real de la Play 1, luego vino la Play 2, que uno repasaba el catálogo de juegos que llegaban cada mes y eran de 10 juegos, pongamos un ejemplo, 5 o 6 eran merecedores de estar en una estantería, pero lo que se produce con la Play 3, que a lo mejor te pueden interesar 1 o 2 juegos al año. Influye la crisis económica, pero sobre todo esa escasez de ideas que empieza a pasar factura al mercado. Efectivamente, en este caso se ve, y podríamos decir, anoche estuve haciendo un poco del trabajo para listar y sacar números reales de lo que me comentaba. Podemos ver que en las presentaciones confirmadas de juegos, el 75% del espacio es para segundas y terceras partes de sagas que ya están hechas. Es decir, podemos hablar de que sí, que todo el mundo queremos jugar a Halo 4, pero ya no nos va a sorprender como el primer Halo. O Resident Evil 6, Metal Gear Rising Revenge, si no me equivoco, Hitman Absolution. Son títulos que siguen trabajando un éxito comercial y lo siguen explotando. Podemos ver incluso otro nuevo Call of Duty, el Tekken. Ya íbamos por Tekken 5, pues ahora nos sacan un Tekken Tag Tournament 2. Es decir, simplemente que puedes luchar con 2 personajes, simplemente es un refrito. La mayoría de juegos que se nos presentan son refritos, desde un Dead or Alive 5, que tiene muy mala pinta. He estado viendo los vídeos por internet y puedo decir que es una catástrofe de videojuego a nivel técnico, a nivel gráfico, para lo que se estaba mostrando, a juegos que intentan retomar sagas o refundir sagas. Tenemos 2 juegos que son sintomáticos de este problema. Es, se ha vuelto a sacar el Tomb Raider 1 con una Lara Croft remasterizada, con sí, la aventura cambia un poco, es quizá un poco más intensa a nivel de acción, menos plataforma, más acción, pero no deja de ser el mismo argumento, el mismo juego. Devil May Cry fue una gran saga, un sistema de lucha que era trepidante. Pues bueno, después del Devil May Cry 4, pues pensábamos que ya quedaba poco Bromberg. No, han vuelto a sacar el 1, han cambiado el aspecto del personaje y nos lo vuelven a vender, a empacar, y nos lo lanzan a la venta. agotamiento. Yo creo que sí se está viviendo un gran agotamiento. Y qué decir de los Final Fantasy, que no sé si van ya por los 50 o por los 60. Es que yo creo que va a llegar el día que Final Fantasy nos supere en edad. Es decir, va a salir el Final Fantasy 60 y nosotros vamos a tener 50 años. No me extrañaría, no me extrañaría. Los productos y los spin-off, como digo yo, son refritos y denotan un agotamiento un poco del sector. Pero también, Ricard, en este sentido, a lo mejor ahí es donde está también la clave de los cambios de las consolas. Que haya realmente un cambio tecnológico que te permita hacer otro tipo de juegos. Porque ¿con qué vas a sorprender más? ¿Qué historias puedes inventarte? Al fin y al cabo, tú puedes escribir un guión de una gran historia, al igual que las películas, pero al fin y al cabo la acción que tú vas a poder hacer va a ser siempre muy, muy parecida. Yo, por ejemplo, que era un gran fan de Call of Duty, es verdad que es muy difícil ya. A mí no se me ocurre cómo sorprender más, qué historia te vas a inventar. Sí, te puedes inventar que una lucha, en vez de en Rusia, pues va a ser en Brasil, en las favelas. Pero después de esto, la acción va a ser muy, muy parecida, ¿no? Pero ya no se trata tanto, Fernando, de un tema de la temática de que hablen los videojuegos. Lógicamente la guerra es la guerra, la fantasía es la fantasía, el rol es el rol. Los géneros están un poco definidos. La cuestión es las mecánicas. Por ejemplo, uno de las promesas que nos traen esta E3, eso sí es un título nuevo, es Sleeping Dogs. Sleeping Dogs es un juego de artes marciales que tenéis que ver los vídeos. Es decir, estamos acostumbrados a artes marciales de puñetazo, patadita y cinemáticas para hacer los combos. No, aquí estamos hablando de Bruce Lee haciendo movimientos de Bruce Lee, retorciendo cuellos, brazos, manos, con una mecánica de juego muy fresca, muy fresca, muy fresca, y con una y al nivel gráfico de otros juegos que ya habían sacado. Es decir, tenemos la misma calidad gráfica de los últimos juegos con una mecánica muy mejorada. Esos son los motores que se están sacando. Tenemos otras sorpresas o novedades. No voy a decir que todo es malo. Tenemos Dishonored. Bethesda, la compañía que ha sacado Skyrim, que ha triunfado, nos trae una saga bastante fresquita, un mundo apocalíptico industrial, donde a un personaje en concreto le acusan del asesinato de un alto cargo. Bueno, pues a través de ahí nos ponen una trama de venganza y una trama muy fresca, parecido un poco a la estética o al mecanismo de juego del Assassin's Creed, trepar, saltar, hacer un juego bastante, bastante completo. También hay cosas divertidas, es decir, tampoco vamos a decir que todo es malo. Os acordáis todos de Bola de Dragón, ¿no? ¿Cuántos niños se pensaban en poder hacer un kamehame o en el patio del recreo estaban haciéndose kamehames unos a otros? Pues bueno, con el Kinect, con la llegada de este cacharrito que nos No me digas, Ricardo, que nos podemos convertir en superguerreros ya, ¿eh? Sí, señor. Además con los movimientos. Uno hace con los brazos así, fuerza tal, y de repente en la pantalla Goku se ha transformado en Super Saiyajin. Está bastante curioso. Gráficamente es una patata, pero... Pero se acepta, ¿no? Aquí es lo que yo quería introducir, ¿no? ¿Por qué aceptamos la Wii con una calidad gráfica muy inferior al resto de consolas? Porque la mecánica de juego es totalmente distinta. Exacto. Aquí lo importante es que la mecánica es completamente novedosa. También a mí me ha dado mucha angustia ver al muchacho que hace el vídeo de demostración, porque empieza el vídeo con una cara sonriente y acaba sudando y pasándolo realmente mal. Es decir, imaginaros, pásate media hora combatiendo, pegando patadas y pegando puñetazos al aire delante de una tele. Es decir, acabas chorreando eso. Pues espero, Ricard, que no le den por producir un juego de campeones Oliver y Benji, porque imagínate para jugar un partido de la serie. Pues perdona, lo hay, existe. Bueno. No Oliver y Benji, pero hay juegos de fútbol y que, claro, el problema es ese. Dice, me voy a poner a jugar a la consola y me paso el día corriendo por la casa. No. Es decir, es un concepto que yo no acabo de entender. Todavía puede haber conceptos curiosos. Se va a anunciar seguramente un juego de Star Wars, ¿de acuerdo? Para Kinect, que ya estaba en producción y que parece que está bastante avanzado. Y bueno, siempre puede ser chulo luchar con algún amigo de frente de la tele y ver que tus movimientos con el sable láser, pues, son los que tú haces, no el darle a la A o darle a algún botoncito. Pero bueno, estamos ahí. ¿Títulos curiosos? Pues sí, he sacado varios de ellos. Hay uno que me llama bastante la atención, más que nada por la historia. Si os gusta la película de Alien, y concretamente la segunda, que era un poco la de más acción o un poco más violenta, pues tenemos un Aliens Colonial Marines, que va de eso, de un grupo de marines espaciales y a matar aliens a saco. El videojuego tenía bastante buena pinta, al menos en ambientación, ¿no? Un ambiente bastante tétrico, oscuro, y recuerda bastante a los escenarios que veíamos en la película. ¿De una gran compañía? Pues bueno, pues ¿sabéis qué juego es Uncharted? Sí. ¿Lo habéis visto, o al menos jugado, o sí, habéis visto de que ¿otra saga? ¿Otra saga? Pues de estos mismos programadores nos traen ahora un juego que se llama The Last of Us, el último de nosotros. Seguimos la misma mecánica de aventura de semiplataformas, pero esta vez la ambientación nos pone en un mundo apocalíptico donde quedan muy pocos humanos y el resto de humanos están infectados. Son zombies, en verdad, pero bueno, o sea, son infectados, que es la moda, por un virus. Y la supervivencia un poco como si fuera la serie de Walking Dead, ¿no? Es decir, hay que ver, perdona Ricard, pero la evolución que ha tenido la compañía de responsable de Uncharted, porque empezó con Crash Bandicoot, si no me equivoco, luego vino Jack and Daxter y al final se metió en el mundo de los zombies, o sea, cubriendo todos los registros posibles. No, cubriendo todos los registros. Lo que pasa es que son una compañía que después de haber sacado... Los videojuegos se catalogan como la deuda, ¿no? Un triple A, sacar un juego triple A, conseguir un juego, te permite sacar muchos juegos triple A. ¿Por qué? Porque has generado una estructura, un equipo y sobre todo una posibilidad de financiación. ¿Qué ocurre? Esta de Crash Bandicoot, que fue su lanzamiento, los siguientes juegos todos han sido juegos AAA, con lo cual se sigue manteniendo en esta dinámica. Siempre puede haber catástrofes, ¿no? Como la del equipo de THQ. No sé si os acordáis de algún videojuego de haber visto un THQ. Sí. Pues esa compañía está casi en quiebra. Es decir, va a ser el primer año desde hace 10 que no va a tener stand en la E3. Va a presentar un videojuego casi residual y no va a tener stand. Es decir, hay muchas compañías que lo están pasando mal y hay otras que gracias a éxitos como Uncharted o éxitos como el de Bethesda con Skyrim, pues se están pudiendo mantener y tener presupuesto. ¿Cosas llamativas? Pues bueno, ya un poco datos anecdóticos. Tenemos que pensar que los presupuestos de todos los videojuegos que se van a presentar, todavía no sabemos el total, pero tenemos mucho, suman casi el PIB del Estado español. Es decir, pensemos que la industria de videojuegos va a mover este año un presupuesto igual al de un Estado de tamaño medio. Es decir, en plena crisis a mí me resulta un poco apabullante. Pero bueno, es decir, parece que la industria va por el camino de querer seguir gastando en vez de renovarse. Es un poco un dato que te deja anonadado, ¿no? Frío. Sí. Lo de THQ que esté en quiebra, ahora mismo a mí casi ni me sorprende. Con títulos como El gato con botas. Y además lo lanzan para varios videojuegos, la PlayStation 3, para Xbox 360. Son otro juego sobre clones, no sé yo, de South Park. No sé si son títulos como sí, para... Lógicamente, esta compañía tuvo su época y agotó quizá la posibilidad que le daban sus creativos de sacar juegos. Bueno, no ha sido como Capcom, que ha hecho una gran labor por renovarse. Se nos va a presentar Dragon Dogma en plenitud, aunque ya ha salido casi, pero ya en plenitud se nos va a presentar ahora en la E3, con lo cual, claro... Sí, hay compañías que sí han hecho un gran esfuerzo por cambiar sus dinámicas, por buscar siempre grandes desarrolladores y están ahí, están en el mercado. Y hay otras que, como THQ, que se va cayendo. Es un poco como pasó con nuestro estudio español, con Spiro. Spiro era un gran estudio cuando sacó Comando, han hecho juegazos. Qué mítico Comando. Comando, ¿eh? El Boina Verde. Qué mítico. Jamás logré acabarme Comando 2, ¿eh? O sea que fíjate el nivel de dificultad. De hecho, tenía compañeros en la facultad que sus padres jugaban a Comando 2 como si fuera un juego de ajedrez. Totalmente, de llevarse en una fase días pensando cómo iba a hacer. Y era tremendo, ¿eh? Y fue mítica, ¿no? Precisamente fue porque esta compañera española logró desarrollar un juego de este tipo, ¿no? Claro, pues ahí tenemos el éxito de un desarrollo inicial que le permitió tener 5 años buenos a la compañía y que ahora mismo, por falta de ideas, por falta de proyectos que realmente apasionen al público, es otra compañía que también está en graves apuros. Es decir, no voy a firmar tampoco en plan de van a cerrar, no, esta gente no va a cerrar, pero sigue trabajando a otro nivel o en otra línea de planteamiento. Es que yo creo que, por ejemplo, en el caso de THQ o todas las compañías de videojuegos no se pueden meter en todo, bajo mi punto de vista. Y yo, por ejemplo, hay dos títulos de THQ que a mí me encantan, que son la porque me gusta ese tipo de juego. A lo mejor después es el Companion Hero. Que bueno, a mí me encantó la primera parte. Después ya empezaron a flaquear un poco en la extensión que hicieron, porque realmente hicieron una extensión y ahora está en su catálogo, por ejemplo, el Companion Hero 2, que no ha terminado sí, de romper. A mí lo que me resulta curioso es la radicalización del discurso, porque otro día escuchaba un alto cargo de EA o EA, como se suele decir, que su competencia ya para la hora de sacar juegos de FIFA no era el Pro Evolution, sino el Uncharted o juegos de otra temática diferente, y ya van a competir en un mercado más global, han ganado, digamos, el mercado más especializado, y se produce, como decimos, un discurso bien diferente, y aquí ya cada uno no pelea ya por ganar en su terreno, sino simplemente ser el rey en las ventas ya a cualquier nivel. Y a cualquier precio. El problema es que ya se rey en las ventas a cualquier precio, porque hay productos que son realmente malos. Es decir, son malos para 70 euros. Que tú me digas que FIFA 8 era un buen producto, yo te digo que sí. Lógicamente estábamos en pleno salto de una generación de consola al otro, se veía una calidad muy superior. Pero que me digas que FIFA 10 tiene algún tipo de diferencia más allá de que los personajes son más viejos o se les notan más las arrugas. No tiene una razón de ser la renovación continua de títulos, sobre todo en los videojuegos de fútbol y de este tipo de cosas. No han aportado nada, ¿no? A mí lo que sí me parece, Enrique, era una ridícula, una desfachatez, incluso falta de escrúpulos, que el otro día en un centro comercial repasaba el catálogo de Play 3 y me encontraba una serie de colecciones de videojuegos, Prince of Persia, la trilogía, una revisitación, un lavado de imagen adaptado a la Play 3, que luego será simplemente algo más de gráfico, poco más. Y yo lo relaciono mucho con esas películas que luego, con el paso de los años, te la venden como 3D, la nueva revolución. Y realmente no creo que merezca la pena pagar por esa trilogía de Prince of Persia, Tomb Raider, incluso Jak and Daxter, creo que también andaba por allí. No sé hasta qué punto estaría el cliente, en este caso, dispuesto a pagar por unos juegos que a lo mejor no te aportan siquiera nada. Bueno, pues eso lo iremos viendo en los dos próximos años. Pensemos que la crisis a nivel europeo ha bajado bastante el poder adquisitivo, se presentan muchos títulos, pero yo no veo mucho mercado. Es decir, os lo digo directamente como persona que tiene una tienda que se dedica a vender equipos, a vender tal, ahora mismo se está reparando. Es decir, no hay venta de equipos, no hay venta de accesorios, no hay venta a gran escala como podía haber hace uno o dos años. Uno o dos años, con unas instalaciones mucho menores de las que tengo ahora, vendía tres veces más accesorios que ahora. Y hablo de accesorios puesto que no estamos especializados tanto en la venta de videojuegos como de consolas y accesorios. Se vendía mucho más. ¿Qué posibilidades va a tener la industria? Pues bueno, ahí ya es una pregunta un poco difícil de contestar. Tenemos, por ejemplo, ejemplos de compañías que se han bajado del carro de las consolas. Hay compañías que directamente están abandonando el modelo de consola por volver al modelo de PC. Pensemos que ahora mismo todo el mundo más o menos tiene un PC en casa, pero gastarte dinero en una máquina que se queda obsoleta, que no puede renovar, que te limita a las condiciones de una compañía, es una cosa bastante restrictiva y que hay que planteárselo mucho, tal y como están corriendo los tiempos. Por ejemplo, hay un juego de los que traía que se llama, es el Arma 3, pues que solo va a salir para PC. Sale para PC con unos gráficos mucho más potentes que el de cualquiera de las consolas, incluso nuevas, que van a salir. ¿Por qué? Porque pensemos que en el PC tenemos la libertad de que si eres un gamer, ¿no?, por decirlo así, y te gastas 2.000 euros en un equipo, te aseguro que no hay ninguna consola que le eche la pata al equipo. Por mucho que digan. Hace poco preparaba un equipo para un amigo, para otro gamer. Y estábamos hablando de 16 gigas de RAM y nos parecían pocas. Es decir, la placa admitía hasta 32. Lo que pasa es que por cuestión presupuestaria no se le podía meter. Vale, estábamos hablando de un equipo muy potente. Muy, muy potente. Con una tarjeta gráfica que casi vale lo que una consola. Es decir, estamos hablando de que un gamer en una tarjeta gráfica te gastas unos 300 euros. Para que sea una tarjeta mediana. Con lo cual... No es de las más gordas, claro. Que las compañías de videojuegos abandonen abandone las consolas? Bueno, pues me imagino que seguirá siendo un paso gradual dependiendo del éxito comercial que tengan las consolas. Por eso empecé el programa hablando de eso. ¿Qué perspectivas comerciales tienen estas consolas? Porque, claro, si la consola no se vende, yo no voy a invertir miles de millones en hacer un videojuego para esa consola. Porque si no es un éxito comercial, fracaso, me hundo junto con la consola. Es un tema complicado. El modelo elitista que hablábamos al principio es una cuestión complicada, sobre todo, no tanto para Microsoft o para Sony, sino para las compañías que van a desarrollar cosas para esas plataformas. Uno recuerda aquellas presentaciones en la E3 de Metal Gear, Silent Hill, allá por los años 90, 99 si no me equivoco, y se echa a temblar porque eran presentaciones de largo, vídeos de larga duración, presentaciones muy bollantes, se destinaba un dinero tremendo y nos tenemos que aclimatar un poco a lo que nos toca vivir. Pero bueno, esperemos que la crisis pase y tampoco afecte demasiado al mundo de los videojuegos. Efectivamente, esperemos que sigamos disfrutando de este mundillo, fuera como fuere la evolución que tenga. Pues nada, Ricardo, muchísimas gracias y la semana próxima será como siempre una sorpresa, algo inesperado. No sé si podrás traer la Kinect o la Kinect con Dragon Ball, no sé si lo tendremos por aquí. No creo que me vaya a traer todo el equipo encima, que después me tengo que volver andando hasta la oficina y pesa un poco, no. Intentaremos traer más novedades y seguir viendo qué vídeos o qué juegos nos va a presentar esta E3, que es dentro de muy poquito y hay que prestarle atención. Pues muchísimas gracias, Ricard. Nos vemos la semana próxima. También gracias a Alejandro, que sí te voy a ver dentro de nada. Ahora mismo, por ejemplo. Ahora mismo. También a Fernando Casal, con esos juegos a los que dedica su confianza y su tiempo. Espero que la tarde de hoy le vaya bien, pero no abandone el Call of Duty. Y también un fuerte abrazo, un fuerte beso a Vane Gamón, que estuvo con nosotros en el control técnico. Mañana, a partir de las 10, en directo. Hasta luego. Verano, Radio Betis 89.6.